Hemos estado hablando acerca de la gracia y hemos hablado de varios elementos de la gracia, de varios factores de lo que es la gracia de Dios. Y cada uno de ellos tiene una significación importante. Y este día yo quiero comenzar haciendo una declaración para mí importante que cambió mi vida de fe. Cambió mi vida espiritual. Yo estoy convencido de que la única manera de vivir la vida cristiana es por la gracia de Dios. No existe en el hombre el deseo, la capacidad, el esfuerzo, la dedicación, la fortaleza. No existe nada de esto en el hombre naturalmente para poder correr la carrera cristiana. Así es que si no se vive la vida cristiana por la gracia de Dios, no existe manera de vivirla. No existe, no hay manera de hacerlo. Sin embargo, hay enemigos de la gracia. Hay enemigos de la gracia, cosas que se oponen o que se parecen a la vida espiritual y que sin embargo son oposición, son contradicción contra los principios de la gracia. Por eso esta mañana queremos hablar de los enemigos de la gracia. Porque además de lo difícil que es en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana, hay distractores. Hay distractores que nos quitan la mirada de Jesús y nos hacen ponerla en cosas, en diferentes cosas, que se parecen a Jesús. Ojo, se parecen a Jesús, pero no tienen el poder, no tienen la eficacia, no tienen la vida de Cristo. Y estos se convierten en enemigos de la gracia. Decía que estos enemigos de la gracia no son tanto los que se oponen abiertamente, sino los que se parecen o toman algunos elementos de la verdad y lo distorsionan. Igual va a ser con Cristo. Usted sabe que el anticristo no va a ser alguien que se va a oponer abiertamente a Cristo y va a decir, Cristo no existe, ahora adórenme a mí. No, el anticristo va a ser alguien que va a decir, yo soy el Cristo. Vengan, yo tengo la paz, yo tengo la respuesta para las naciones, yo tengo la respuesta para el hambre del mundo, yo tengo la respuesta para la guerra que hay en el mundo entero. El anticristo no es alguien que se va a oponer a Cristo, sino alguien que toma algunos elementos de verdad, los disfraza y se parece, pero no es. Y por eso debemos ser muy sabios. Los peores enemigos no son los que niegan la existencia de Jesús, sino los que usan a Cristo, mencionan su nombre y distorsionan su palabra, su verdad. Y esto es muy importante porque cada vez escuchamos más y más acerca de esto. Las cosas más comunes, lo que escuchamos a diario, son todos estos principios de la nueva era que mencionan a Jesús en diferentes maneras. Por ejemplo, hablan del gran maestro. Todos estos fulanos que salen en la televisión y que salen dando el horóscopo y que tú eres el amo del universo y el señor del universo y que tú eres uno con el universo y que todas esas cosas hablan de Jesús como el gran maestro, como el iluminado, como el hermano mayor. Pero le mezclan elementos de misticismo, de magia, de esoterismo, de positivismo humanista. Y no tiene nada que ver con Jesús. El que alguien mencione a Jesús no significa que son cristianos. Y cada vez más y más y más, yo oigo en todas las denominaciones no cristianas, escucho mencionar a Jesús. Gente como los mormones y los testigos de Jehová que nunca han aceptado que Jesús es el Hijo de Dios, hoy están hablando de Jesús. Y dice la Biblia que a muchos engañarán. Mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son algunos de los que identifico a menudo como enemigos de la gracia? Algunos de los que identifico A cada momento. Usted solo tiene que encender la radio cristiana o la televisión cristiana. No existe radio ni televisión cristiana, pero radios y televisoras que pasan mensajes cristianos. Y usted va a escuchar alguno de estos inmediatamente. Y yo quiero que usted aprenda a reconocerlos. El primero de ellos es el legalismo. El legalismo que está en contra de la gracia. En lugar de la gracia de Dios, se canaliza como legalismo. En Juan capítulo 8, versículos 3 al 11, y si usted no ha leído su Biblia en los últimos días, hoy vamos a leer la Biblia bastante, para que lea la Biblia, que es fuente de sabiduría. Dice la Biblia así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, escuche bien, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué habrá escrito? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Siguiente versículo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cuál era el castigo según la ley para esta mujer? Había que apedrearla. Si en aquel tiempo no andaban con chiquitas, mire, mujer que le salía uno rebelde, había que apedrearla. Sutilmente. Yo le he encontrado a esta mujer, yo le he encontrado en mi billetera, creyendo que yo estoy dormido, me está poniendo pisto. Sí, claro, claro. Bueno, la ley decía que esta mujer debía ser apedreada. ¿Qué es lo que decía Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? La amó, la perdonó, la acogió en sus brazos. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. El legalismo se basa en la forma y no en el fondo. ¿Cómo nos confundimos viendo y atacando lo que otros hacen mal? ¿No es cierto? Siempre señalamos, es que aquel y aquel otro y aquel, híjole, ese, qué bárbaro. Y Jesús dijo: miren, para poder ver la paja chiquita en el ojo de tu hermano, es necesario que quites la viga en tu propio ojo. ¿Cómo nos confundimos viendo y atacando lo que otros hacen mal, sin ver lo que nosotros hacemos mal? Nuestras conciencias están adormecidas, o en algunos casos cauterizadas, muertas, porque nos esforzamos por las apariencias, pero nuestro corazón está contaminado. Y ese es un gran problema del legalismo. El legalismo se preocupa por la forma. Todo tiene que ser según las reglas, según las normas. A mí me encanta romper las normas. Me encanta romper las normas y salir de la rutina, simplemente por no caer en esa costumbre de hacer las cosas siempre de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque eso nos va volviendo insensibles. Nos va volviendo insensibles, y de repente lo que es un patrón muy generalizado, ya uno ya sabe. Ah, hoy va a cantar la canción tal. Hoy va a pedir la ofrenda y va a decir el mismo chiste. Hoy va Ya lo sabemos y nos vamos insensibilizando a esas cosas. El legalismo hace énfasis en la forma, pero olvida el fondo de las cosas. Y hermanos, más importante que la forma es Jesús, el centro de lo que estamos haciendo. Y el legalismo casi siempre está hacia afuera, juzgando a otros y forzándolos a hacer cosas que nunca haríamos. Ahora, quiero leerles el pasaje que para mí es el pasaje por excelencia que habla contra el legalismo. Y es una frase de Jesús, o es un pasaje que Jesús habló. En Mateo capítulo 23, versículos 1 al 31, el legalismo se fija en las formas. El legalismo te dice, no tenés que usar falda, tenés que usar mantelina en el pelo, no tenés que maquillarte. Y no importa el carácter que tengas, pero la forma tiene que conservarse. Quiero decirles que hay iglesias en las que yo no podría predicar así. Me sacan. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la vestimenta? Y por eso viene así. Porque ¿saben qué pasa? Que nos fijamos en la forma, pero olvidamos el centro. Y el centro es Jesús. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 31. Voy a tratar de no comentar, pero esta es una riqueza tan grande. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una característica del legalismo. Decir, poner normas, poner reglas, poner leyes, pero no cumplirlas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ustedes saben que los judíos y sobre todo los fariseos, los sacerdotes, usaban unos mantos, el talid, que es un manto de oración, y en el borde del manto llevaban un montón de nudos, y entre más nudos eran más espirituales. Y entonces ensanchaban sus filacterias, esas cositas, y los hacían más grandes porque la imagen es importante. ¿Sabe? El legalismo te hace expresar o mantener una imagen buena, correcta, agradable. No importa que el corazón esté podrido, pero por fuera necesitamos mantener una imagen. El legalismo es un enemigo de la gracia. Y extienden los flecos de sus mantos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Si usted va a agarrar la escoba justo cuando vienen los hermanos para barrer, no es así. No es así. Y saben una cosa, Dios ve el corazón y Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios conoce lo que tú estás haciendo. Yo no necesito que la gente vea lo que yo estoy haciendo. De hecho, el Señor dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y no tenía connotación política. Era para uno mismo. Con esta doy y con esta enseño. ¿Verdad? No, no es así. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí afortunadamente los hermanos aman las últimas sillas. A mí me toca estar luchando para que vengan para adelante. Por lo menos en esa parte estamos bien. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hoy ya no, por lo menos entre los pastores, ya no es rabí, maestro. Sino que los pastores quieren que les digan reverendo. Reverendo, reverendo pecador. Mire, hay pastores que no le hacen caso si usted no le dice pastor Hernán. Yo no me llamo pastor, yo soy Hernán. Y qué bueno que los hermanos tengan el respeto y el cariño para decirle a uno pastor. Pero Yo no necesito que me digan pastor. Cuando alguien sale en la radio y da un mensaje, o cuando hablan del tráfico, a mí me gusta oír la radio Mesías en la tarde porque habla del tráfico. Yo he tenido la oportunidad de hablar algunas veces. Y los hermanos dicen, habla el pastor fulano y tal. No hombre, hablo yo, soy Hernán, punto. Habla el hermano, ya es un título eso, el hermano fulano y tal. No es así. No es así. Estamos tan embebidos en los títulos. Yo conozco hermanos que han sacado doctorados en 6 meses y se ponen doctor. Los doctorados no se sacan en 6 meses, amados. Los doctorados no se sacan en 6 meses. Yo estudié 5 años en el seminario y no salimos de licenciados, ¿verdad? 5 años en el seminario y no salí de licenciado. Hasta que me gradué de una carrera secular, me puse licenciado. Pero yo no soy el licenciado fulano, yo soy Hernán. Y quiero decirle algo, no hay nada más precioso que le digan a uno su nombre. Sobre todo teniendo un nombre tan bonito. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen reverendo, pastor. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mire, en el Señor las cosas siempre funcionan al revés. En el mundo, el más buzo, el más animal es el que está primero. ¿Verdad? El más buzo es el que llega diputado. Aquí no. Aquí no es así. Aquí, el que más sirve es el que Dios va levantando. Y lo exalta. Y lo llega a poner en la posición de liderazgo. ¿Pero a quién? Al que más sirve. ¿Sabe usted que en la iglesia no soy yo el que decido quién es el que va de tal cosa o de cual cosa? Realmente es Él. Él le pone a uno la carga y Dios va confirmando y Él va diciendo y Él va haciendo y Él va dando oportunidades. Y qué precioso es saber que es Dios quien va dirigiendo. Y no que, hombre, es que este es bueno para tal cosa. Nosotros podríamos tener aquí dirigiendo gente que canta muy bien, pero muy bien. Pero no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Si todo lo demás de su vida no está funcionando. Tenemos que darle importancia a lo que es importante, no a la forma, sino al fondo. ¿Dónde iba yo? 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y siempre, siempre, siempre, el legalismo tiene que ver con el orgullo y con creer que yo soy. Yo soy. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Qué tremendo! Para aquellos pastores que se aprovechan de sus ovejas. ¡Qué tremendo! Quiero hacer una mención sobre otra cosa. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Sabe que cuando nosotros predicamos un evangelio que tiene muchos requisitos y que son requisitos que Dios no ha puesto, nosotros le impedimos a la gente conocer al Señor? Mira, vení a la iglesia primero. Tenés que vestirte así. Tenés que hablar así. Tenés que dejar el cigarro, tenés que dejar el alcohol, tenés que dejar todo y entonces aceptar a Cristo. No, amado, no es así. Primero acepta a Cristo y el Señor va a ir haciendo que tú vayas dejando esas cosas que no te benefician.

Nuestras conciencias están dormidas y en algunos casos muertas. Nos esforzamos por la apariencia y damos una apariencia de piedad, pero el corazón está contaminado. Segundo enemigo de la gracia, la religiosidad. La religiosidad sustituye a la religión. Hay gente que tiene una religión, pero no tiene una relación con Dios. Muy parecido al legalismo, muy ligado, muy cercano está la religiosidad, la que nos pone en la posición de santidad por nuestras obras, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia dedicación. Yo soy, yo he hecho, yo hago, y nos jactamos de ella. Y quiero decirles, amados, que esa religiosidad no sirve de nada. Dice la Biblia que no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Lucas 7:37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Al hablar de una mujer pecadora, en realidad todos somos pecadores, pero cuando está hablando aquí de una mujer pecadora, probablemente era una mujer prostituta, probablemente era una mujer impura desde el punto de vista ceremonial, o sea, una mujer de dudosa reputación. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Imagínense qué cuadro más hermoso. Una mujer estando con él, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Escuche bien, este hombre lo dijo para sí, no lo dijo en voz alta, lo dijo para sí. Y sin embargo, Jesús lo sabía. Y le dijo: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben una cosa que es preciosa? Yo creo que yo amo mucho al Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dios me ha perdonado mucho. Yo espero, esperaría, que tú hubieras pecado mucho para que estuvieras realmente agradecido con Dios. Porque a veces, cuando nos creemos muy buenos, cuando nos creemos muy santos, cuando nos creemos que no hemos hecho nada malo, pensamos que no necesitamos de Dios. Yo sí necesito de Dios. Yo he pecado mucho. He pecado mucho, de muchas maneras. Y soy tan malo que soy capaz de hacer la cosa más mala que usted se puede imaginar. Y por eso estoy agradecido con Dios. Porque a pesar de eso, estoy aquí. Nuestra actitud debería ser una actitud de gratitud y de amor. Porque ninguno de nosotros, siendo honestos, ninguno de nosotros merecería la salvación de Jesús. Ninguno. Pero Él, en su amor, nos ha salvado. Lucas 18:10-14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Poniendo en el contexto nuestro, uno era sacerdote y el otro era recolector de impuestos, o sea, trabajaba en el Ministerio de Hacienda. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Terrible, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque los publicanos tenían la fama de que los impuestos iban ruku ruku, lo cual no ha cambiado mucho, ¿verdad?, a través del tiempo. Pero va, pero escuche la creencia del sacerdote, porque él era espiritual. Él dice: yo soy bueno, no soy hombre ladrón, injusto, adúltero, como este. Ahora, ¿por qué soy tan bueno? Por esto: ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, por eso soy espiritual. ¿Sabe cuál es la religiosidad? Creer que yo soy espiritual por lo que hago. Usted no es espiritual por lo que hace o deja de hacer. Usted es espiritual porque el Señor lo va tratando en su vida y lo va volviendo espiritual. Usted no es espiritual por lo que hace. Es espiritual por Él que está viviendo en usted. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y sabe una cosa importante: la religiosidad y el legalismo siempre se relacionan con el orgullo. La religiosidad nos hace sentirnos buenos, la religiosidad nos hace sentirnos orgullosos de que somos religiosos. Y yo voy a la iglesia, y yo leo la Biblia, y yo soy bueno porque doy dinero y leo la Biblia y oro y ayuno. Usted no es bueno por eso. Si acaso usted es bueno, es porque el Señor está trabajando en su vida y porque el Espíritu Santo de Dios está fluyendo a través de usted. De lo contrario, ni usted ni yo podríamos ser buenos. La religiosidad nos hace sentirnos buenos por lo que hacemos y no por lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué usted es santo? No por lo bueno que sea. Es santo porque Cristo lo hizo santo. En tercer lugar, el activismo. En lugar del servicio por amor, el activismo. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El servicio debe ser el resultado del amor que le tenemos al Señor. No es el sustituto de la relación. Y mucha gente cambia el servicio por la relación. Lo que quiere Jesús es que tengamos una relación con Él. Y esa relación de amor nos impele a servir, nos motiva, nos empuja a servir. Pero algunas personas piensan que el servicio es la relación. Y si usted le quita a una persona el servicio, se queda sin relación con Dios. Si a usted, una persona que está acostumbrada a evangelizar y a esto y a lo otro y a poner las sillas y a barrer y a salir y a ir y venir, y usted le quita todas esas cosas, se mueren, porque no tienen una vida espiritual. Y yo lo he visto muchas veces en esta iglesia, porque hay gente que viene y quiere hacer, y quiere hacer, y quiere hacer, y quiere hacer, y le decimos: sentate un poco, tranquilo, conoce al Señor, escucha, Quédate tranquilo recibiendo de Dios. Y no lo soportan. Se van. No lo soportan. Ahora, yo quiero aquí hacer una aclaración o una observación. En esta iglesia nos hace falta un poco más de servicio. Si usted se da cuenta, los mismos son los que hacen todas las cosas. Siempre son los mismos los que andan en todo. Las mismas personas sirven en los niños, en los jóvenes, cuando hay algo que hacer, cuando hay una cena, cuando hay una actividad de la iglesia, son los mismos. Necesitamos crecer en esa área. Y para crecer en esa área lo que necesitas es amar más al Señor, dedicarte más al Señor, estar más en relación con el Señor. ¿Para qué? Para que eso te motive a servir. Yo no quiero servidores por la fuerza, quiero servidores por amor. En realidad no los quiero yo, los quiere Él. Él es el que quiere que tú sirvas al Señor, pero por amor, por agradecimiento, no para sustituir la relación que podrías tener con Él. Hay algunos que sirven para no estar en el culto. Hay algunos que se van a dar clase a los niños porque no quieren estar aquí adentro, se aburren. Entonces, no estamos en nada. Y yo los tengo bien. Lo que pasa es que la gracia de Dios me hace saber que estas personas están en un proceso. Y que tarde o temprano Dios va a tener que tratar con ellos en esta área. Algunos sirven para sustituir su comunión con Dios. Y no lo hacen por amor ni por agradecimiento, sino por figurar. Porque la gente los vea. O por huir de alguna otra cosa. En cuarto lugar, el positivismo humanista es un enemigo de la gracia. El positivismo humanista sustituye la fe y la confianza en el Señor. Y quiero aclarar que son cosas muy diferentes. Ahora, hay una corriente muy fuerte en la iglesia cristiana hoy día. Y es la de confundir la fe y la confianza en el Señor con la magia de obtener lo que queremos a través de nuestro pensamiento positivo. Y es un pensamiento muy fuerte. Y muchas personas se confunden porque la fe y el positivismo tienen centros diferentes. La fe es la confianza de que Dios me va a proveer. El positivismo es pensar que por mi pensamiento, por mi capacidad, por el pensamiento positivo que yo tengo, voy a atraer las cosas buenas hacia mí. Y hay una onda muy fuerte ahorita con esto de la doctrina de la atracción. Que yo voy a atraer todo lo que yo piense. Y como digo, todas estas son distorsiones bíblicas. Dice la Biblia, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hay algo de fundamento, pero está distorsionado, se distorsiona. Porque la idea central de esto no es que lo que tú pienses, yo quiero un Mercedes-Benz, yo quiero un Mercedes-Benz, yo quiero un Mercedes-Benz, yo quiero un Mercedes-Benz, yo quiero un Mercedes-Benz. Tanto quiero un Mercedes-Benz que va a aparecer ahí en la cochera. A saber con qué lo voy a mantener, pero va a aparecer. He visto, no viera cómo me gusta. ¿Usted también quiere uno? Sí, dos entonces. Va. Hay una corriente muy fuerte, pero eso raya con la magia, con el esoterismo, con el misticismo. Buscamos al Señor por interés de recibir y no por amor. Jesús se lo dijo a la gente, Juan 6:26. Desde ese entonces ya había gente que buscaba al Señor por lo que iba a recibir. Mire lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Quisiera usted que Jesús le dijera, sí, yo recuerdo que tú me seguiste por todo lo que yo te daba? ¿Y sabe qué pasa? Que cuando Dios por alguna razón deja de darnos, nos vamos. Obviamente, todos tenemos necesidades que queremos llenar y que debemos llenar. Y oramos y buscamos a Dios para que Él nos responda. Pero cuando no llegan en el tiempo en que nosotros queremos, Nos desesperamos. Y entonces comenzamos a cambiar la confianza y la espera en Dios por llamar las cosas con nuestro pensamiento, por meternos en fuentes diversas de pensamiento. Si pensamos cosas buenas van a venir, si pensamos cosas malas van a venir. Y como decía, algunos elementos de verdad hay en esto, algunos elementos escriturales, pero se distorsionan. Por una cosa importante, cuando nos ponemos nosotros en el centro y quitamos al Señor, nos convertimos de personas de fe en personas humanistas. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona positivista humanista y ser una persona de fe? ¿Quién está en el centro? Si Cristo está en el centro, usted es una persona de fe. Si usted está en el centro, usted es un positivista. ¿Qué quiere ser? ¿Un positivista o una persona de fe? ¿Por qué? ¿Ha oído usted Radio El Mundo? Tú eres el amo del universo. Cree en ti. Tú eres uno con la creación. Tú eres lo máximo. El positivismo nos pone a nosotros en el centro. Tú eres lo máximo y de acuerdo a tu pensamiento vas a obtener todo lo que quieras. La fe no dice eso. La fe dice Jesús está en el centro y si tú estás con Jesús, Él te va a dar todo lo que necesites. ¿Qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Buscar primero la relación con Dios. Eso va a producir en mí llenar mis necesidades. ¿Qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué pasa? Que no nos deleitamos en el Señor, pero queremos que Él llene nuestras necesidades. La diferencia entre tener una religión y tener una relación es que en la relación yo me deleito en el Señor. En la religión cumplo con un formato, con una ley, con una costumbre establecida. ¿Qué quieres ser? ¿Un religioso o alguien que es amigo de Jesús? Yo siempre he dicho que tenemos que ser diositivos. ¿Qué es ser diositivo? Positivo en Dios. Tampoco usted va a andar de negativista. No, que ya va a llover. Ay, no, que... Dice la Biblia que muchos hombres, los perezosos sobre todo, dicen, el león está en la calle, no voy a salir. Ya va a llover, no voy a salir. No puedo ir a trabajar porque ya va a llover. Hay mucho ladrón en la calle, ¿y qué hago? ¿Sabe que eso no es solo temor? Es pereza. Entonces la Biblia dice que sí tenemos que ser positivos, pero positivos en Dios. Y yo le llamo al positivismo en Dios, le llamo ser diositivo. Eso es ser alguien de fe. Si usted dice, yo a través de mi pensamiento voy a traer todas las vibras de la tierra y la energía y se van a conjugar con los astros y todos los planetas en... ¿Cómo se llama cuando se ponen rectos? Todos se ponen en alineación y entonces me voy a sacar la lotería. Si estás pensando en eso, probablemente no funcione. Si estás pensando en que Dios y tu relación con Dios te puede proveer todas tus necesidades. Hermanos, hemos pasado desiertos, hemos pasado crisis, hemos pasado momentos difíciles, pero nunca hemos dejado de comer. Y aún más, seguimos engordando. Mucha gente busca como sustituto de disfrutar de la presencia de Dios el misticismo, los milagros, los hechos sobrenaturales, las sanidades. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú disfrutas de su presencia, los milagros vienen. Las sanidades vienen, la provisión milagrosa viene. Pero si tú lo que andas buscando son los milagros para sentirte bien, solo los verás pasar. Nunca llegarán a ti. De nuevo, ¿a quién buscas? ¿Al Señor o a los milagros del Señor? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿El Señor que hace milagros o los milagros que hace el Señor? Algunos quieren ocuparse en la obra del Señor, pero no están dispuestos a ocuparse en el Señor de la obra. Ya hemos dicho que mucha gente quiere los milagros de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere los dones del Espíritu Santo, pero no quiere una relación con Jesús a través del Espíritu Santo. Quieren la provisión de Dios y hasta tratan de comprarla con sus diezmos, pero no por amor, no por gratitud. Quieren la unción, pero no quieren el carácter de Cristo reflejado en sus vidas. Hay muchos pastores y hablan de la unción y cómo cuidan la unción y ven la unción como que la unción es salir flotando aquí. Y que cuando mi sombra va, van sanando y van cayendo al suelo la gente que va a mi alrededor. Esa no es la unción. La Biblia dice que Pedro iba caminando y cuando la sombra caía ahí, la gente se sanaba. ¡Qué chivo, ¿verdad? Pero hay gente que lo que quiere es eso, que su sombra sane a la gente. Pero no quieren tener una relación con Dios. Es que esas cosas no se pueden comprar. Simón el mago llegó donde los apóstoles y les dijo, ¡ey, eso está bueno! Era un mago. Y le dijo, ¡ey, eso está bueno! ¿No podría comprarle ese asunto del Espíritu Santo porque me interesa para el negocio? Sería fantástico que yo tuviera la capacidad de sanar y de dar el Espíritu Santo como ustedes la tienen. ¿Me pueden dar eso? Estás loco, Simón. Tu pecado muera contigo. Y muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros somos así. Queremos los milagros de Dios, pero no queremos al Dios de los milagros. Lo que necesitamos es tener una relación, no una religión. No queremos que nuestro carácter sea formado, porque sabemos que cuando Dios comienza a trabajar en nuestro carácter, a veces duele. A veces duele, porque Dios comienza a apretar tuerquitas, comienza a enderezar lo que está torcido y a podar las ramitas, y a veces esas cosas duelen. A veces no nos gusta salir de nuestra comodidad. Como decía mi abuela, estamos apoltronados en la comodidad. ¿Conocía usted esa palabra? Era una palabra castiza. Apoltronado. Pero da una idea preciosa, porque apoltronado es como desparramado en una silla, ¿sí? Y estamos tan cómodos, apoltronados, estamos tan cómodos, nos sentimos tan bien. Cuando queremos tener una relación con Dios, la cosa no es así. Dios comienza a actuar en tu vida. Y esa es la gracia de Dios. Yo lo veo en las predicaciones. La gente quiere que se les predique solamente de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios, de los milagros de Dios y de que Dios va a hacer grandes cosas contigo y que Dios te va a usar y que levanten la mano los que quieren sacarse la lotería hoy. Bueno, hoy no, el miércoles. Ya compraron. Yo lo veo en las predicaciones. La gente quiere lechita. Cuando comenzamos a tocar temas sólidos de carnita, miren, se van. No les gusta, se van. Algunos se aburren y se duermen, pero se quedan. Algo les va a calar. Pero otros se van. Y se van a buscar algún lugar donde el predicador les hable lo que quieren escuchar. O donde el profeta les diga lo que quieren escuchar. Porque ese es otro mover dentro de la iglesia. Andan de iglesia en iglesia buscando que el profeta les diga lo que ellos quieren escuchar. Y si el profeta les dice una cosa equivocada, no me gusta esta iglesia, vamos a otra. hasta que el profeta le dice algo que ellos quieren escuchar, el Señor te va a bendecir y te va a dar una propiedad y entonces vas a viajar y entonces vas a conseguir novio y vas a conseguir novia y entonces te vas a casar y el novio es millonario y entonces... Unas hermanas que se alegraron así. Por todos lados se emocionaron. Las iglesias, con muchas emociones y un mensaje así light, de bendición, de bendición, de bendición y de prosperidad, de prosperidad, de prosperidad, son las que más crecen. Pero hemos escogido predicar el Evangelio de Cristo completo, en todas sus facetas, las que me gustan y las que no me gustan. Estamos contentos cuando escuchamos lo que queremos escuchar, pero no nos gusta cuando escuchamos una palabra de Dios que quiere hablar a nuestro corazón y que va a cambiar nuestra vida, que quiere cambiar nuestra vida. Todos estos distractores pretenden cambiar lo más importante que tenemos, nuestra relación con Dios, por el oropel, por algo que aparentemente brilla como el oro, pero que no es oro. El legalismo nos ata, pero la gracia nos libera. El legalismo dice reglas, pero la gracia de Dios dice una relación personal. El legalismo te dice, tienes que cambiar tu conducta. La gracia dice, disfruta de la persona de Cristo. Él puede cambiar tu conducta. Dios no quiso que nuestra vida fuera una vida triste por el fracaso de no poder tener la victoria año tras año tras año en fracaso. No. Él quiso que nuestra vida fuera una vida de triunfo en triunfo y de felicidad. El legalismo dice, debes de tratar, debes de esforzarte. La gracia dice, debes de confiar. Y si tú has estado luchando y luchando y luchando y luchando, tal vez sea el momento en que debes rendirte y dejar de luchar y comenzar a confiar en Él. El legalismo dice, tú debes hacerlo. La gracia dice, Él ya lo hizo todo. Nosotros no entramos en la vida de Dios por tratar. Entramos en la vida de Dios por confiar. Tú no puedes conseguir la salvación, ni la santificación, ni los dones, ni la provisión, ni nada por tratar. Tú obtienes todo eso por la gracia de Dios, por confiar en Él. La vida cristiana no es un cansancio permanente. La vida cristiana es un descanso permanente. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y si estás cansado y trabajado es porque no has ido a Él. El fruto en nuestra vida no viene de nosotros mismos. Ese fruto se va a secar, se va a acabar rápido, pronto. El fruto viene cuando Él lo está produciendo en tu vida. La ley es tratar, la gracia es confiar. Y eso es lo que queremos, que tú puedas desarrollar una vida, una relación con Dios, una vida estrecha, íntima con Dios, una relación perfecta con el Señor, una relación no religiosa, no legalista, no interesada, una relación genuina con el Dios del universo, con el Señor del universo, con el Creador del universo, el único que te puede sacar de la crisis en la que estás. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor qué es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor qué es lo que queremos en nuestra vida. Señor, gracias te doy por este día y por entender lo que es la gracia de Dios. Señor, te doy gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro Rey soberano. Padre, gracias por tu provisión, por la salud que tenemos en ti. Gracias por la vida eterna que tenemos en ti. Queremos tener una relación, no una religión. Queremos tener una relación contigo, no religiosa, no legalista, no interesada, una relación íntima y perfecta contigo. Señor, te bendecimos y te adoramos. Si hay alguien aquí hoy que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, este es el día de tu salvación. No me quiero ir sin hacer esta invitación. Si tú estás con nosotros hoy y nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo quiero pedirte, en el lugar donde estás, sin decir nada, nadie está viendo, todos están con los ojos cerrados. Si tú estás aquí hoy y quieres tomar la decisión de reconocer a Jesús como tu Salvador personal, yo quiero pedirte que levantes la mano en el sitio donde tú estás. Yo quiero orar por ti en este momento. ¿Habrá alguien? No tienes que decir nada, no tienes que cambiar de religión. Levantar la mano no te salva, levantar la mano nos indica el deseo que tienes de recibir a Cristo. Y yo te voy a guiar en una oración. Si tú estás aquí con nosotros hoy y quieres tener esa relación de la cual hemos hablado, una relación personal con Cristo, sin religiosidad, sin legalismo, quiero pedirte que levantes la mano en el sitio donde tú estás. ¿Habrá alguien? Yo sé que hay una lucha ahí. El diablo te dice no levantes la mano y Dios te dice levanta la mano. Y yo sé que hay una pelea, hay una lucha ahí. Pero no te dejes vencer por lo malo. Levanta tu mano y di, yo quiero recibir a Jesús como Salvador. No con tu boca, sino con tu corazón. Si tú estás aquí hoy y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, yo quiero que hagas esta oración. En tu corazón, sin que nadie lo escuche. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor, que tú moriste en mi lugar, y que si yo creo en ti, tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Reconozco que soy pecador. Y reconozco que sin ti merecería el infierno. Pero te doy gracias porque esta mañana tú me has salvado por la fe. Te doy gracias porque tú has entrado a mi corazón y le has dado nueva vida. Bendito seas, Jesús. Gracias por salvarme, gracias por tu Hijo Jesucristo. Yo creo lo que dice la Biblia y creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo quiero en privado, tal vez puedes buscar a alguno de nosotros y hablar en privado acerca de la decisión que tomaste para darte la seguridad de lo que has hecho. Y si no lo hiciste, tal vez al llegar a casa, en la intimidad de tu corazón y de tu habitación, habla con Dios y dile, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador personal.